tenés todo para estar más linda. María José, la perfumería de Saladillo, Rivadavia 3040. Number one. Las superficies vidriadas le dan calidez y categoría a tus construcciones. Vidriería 40. Especialistas. Trabajos integrales en vidrio y carpintería de aluminio. Claraboyas, espejos, aberturas, reformas, puertas blindex. Vidriería 40. Consúltenos. 02345-1565-9694. Rivadavia 2987, Saladillo. El calzado e indumentaria que buscas está en Alima Shoes. Damas, hombres, niños, con las marcas Lady Store, Citadina, Lola Roca, Palma Shoes, Mauro Pisani, Finders, Jaguars, indumentaria masculina Dufour, calzado e indumentaria deportiva Dunlop. Alima Shoes, Rivadavia 2758, teléfono 434-110. Encontranos en Facebook, Alima Shoes. Maderera Albanesi tiene todo lo que buscas. Maderas duras y blandas, molduras de pino y salínea, aislantes, placas, machimbre, tejidos, pisos deck y también flotantes. Cortes a medida de chapas y perfiles. Entregamos en el día en Roque Pérez, Maderera Albanesi. Pedinos presupuesto de jueves a sábados, plan ahora 12. Estamos en Albanesi 70 Roque Pérez. Llámanos al 491-267 y 1547-2595. Escribinos maderera.albanesi@outlook.com. Agua pura por naturaleza. Ciudad Lux. Pedidos 430-899. Una noche para el reencuentro en Mora. Los Palmeras. Sábado 25 de marzo. En Mora, discoteca de Roque Pérez. Los Palmeras. Imperdible. Despreocúpese de la seguridad de su casa o comercio, nos ocupamos nosotros. Impacto, seguridad monitoreada, tranquilidad, seguridad, eficiencia. Servicio técnico especializado las 24 horas, los 365 días del año. Actualización y capacitación constante. Central de monitoreo en Saladillo. Departamento de ventas Mariano Acosta y Marcelo T. de Alvear. Teléfono 450-602. Usted solo disfrute, lo cuida Impacto. Seguridad monitoreada. Compra en cuotas con tarjeta Omix. Ubica los comercios adheridos a muchas cuotas y hace compras sin recargos. También solicita tu adelanto en efectivo sin vueltas. Venís con la billetera vacía y te la llenas al instante. Aprovechá y compra en todos los supermercados adheridos al 10% de reintegro y hasta en tres cuotas. Seguinos en Facebook y entérate todo. Tarjeta Omix hace posible tus sueños. Porque a vos te gusta cuidar a tus animales, Forrajes El Gualeguay. Alimentos balanceados y concentrados para aves, cerdos y también bovinos. También podés mezclar al 10% de la ración. Alimentos para mascotas, núcleos vitamínicos. También insumos para preparar tus fórmulas alimenticias. Insumos para el productor agropecuario. Te hacemos delivery a tu campo. Forrajes El Gualeguay. Ruta 205, kilómetro 184. Teléfono 451-255. Mail raúl.saizar@ speedy.com.ar. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. Esta es la 106. Una frecuencia más que una estación. Siempre una canción. Móvil de la 106. El móvil dulce de la 106 a las 10 y 4 en esta mañana en vivo de la 106 con las superfacturas de Super CLC. Queremos saber a dónde están. Buen día, ¿con quién hablo? Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo te va a vos y a tu audiencia? Ricardo Sabón, acá de Cooperativa Agrícola. Ricardo, ¿cómo va todo por allí, por la cooperativa eléctrica? Cooperativa Agrícola, Carlos. Perdón, Cooperativa Agrícola, perdón. Perdón. ¿Cómo está todo? Bueno, el sábado fue que hicieron la cena de camaradería, como la que hacen todos los años, ¿no? Muy lindo el lugar. Sí, realmente un muy buen lugar para hacer una cena de de esta magnitud, además tienen capacidad para muchas más personas. Sí. Yo no había estado nunca, no había visto, obviamente en la semana anterior fui a ver el salón, pero realmente muy bueno. Muy buen salón. Realmente muy lindo. Bueno, queremos saber cómo anda todo por allí, por la cooperativa agrícola. Bueno, bien, bien, bueno, como estábamos diciendo, o sea, el sábado fue se hizo la asamblea. Sí. Y la noche y la cena. Tenemos, cerramos un ejercicio con un muy buen resultado económico. Así que, y a seguir trabajando, obviamente. Sí. Está, estuve leyendo más o menos alrededor de 45 millones de pesos, ¿no? El superávit. Sí. Hay que tener en cuenta también que hubo un proceso de evaluatorio en el medio, que eso agranda un poco los números, ¿viste? Pero, sí, nada, el balance fue bueno. Estamos, venimos parejos con todos los años. Bueno, más los números, los resultados de los últimos balances han sido todos con un número importante. Y positivos, claro, ¿no? Todos positivos. Bueno, ¿cómo está la presencia de la cooperativa allí en la planta de Roque Pérez, que es inevitable pasada a la vera de la ruta 205? Sí, buena pregunta. Roque Pérez estamos trabajando muy bien. La planta, bueno, obviamente es una planta muy operativa, así que ahí tenemos llegada con contratistas, socios y productores de Roque Pérez. Hemos tenido una buena respuesta de la gente. Buenísimo. Bueno, y también hay perspectivas, hay esperanzas, hay visión. ¿Cuál es la visión en general para el 2017 desde la cooperativa agrícola? Mira, estamos en víspera de una muy buena cosecha en lo que respecta a maíz, ¿no? Ajá. Así que tenemos buena expectativa. Estamos acopiando, nuevamente vamos a recibir la soja hasta 15 puntos de humedad de costo. Eso está bueno para el productor, son unos cuantos pesos que se ahorra para el que cosecha con algún punto de humedad. Ajá. La logística con la parte de transporte vamos a estar bien, o sea que vamos a poder atender tiempo y forma, que a veces se complica. Y bueno, estamos esperando que empiece. Faltan 15 o 20 días y empieza el trabajo, si lo quiere. Buenísimo. El tiempo acompaña, el clima acompaña. Quería recordarte también que en Roque Pérez tenemos desde hace un año la agencia de la segunda para atender con la cobertura de seguros en todas las ramas a la gente de Roque Pérez también. Es algo que apostamos a que esté presente la cooperativa. Buenísimo. ¿Cobertura de qué, Ricardo? Todas las ramas, lo que sea automotor, incendio, granizo, todas las ramas de aseguradora. Genial. El combinado familiar, todo lo que sea, lo que cubre la segunda. ¿Y por dónde tiene que pasar la gente? ¿Por la sede de allí de la ruta 205 o están pensando también en algo en el interior de la ciudad? No, la oficina de seguro está en el centro de la ciudad, en la calle Berro. Ah, ahí en la calle Berro, exactamente, ahí está. Buenísimo. Bueno, la pregunta de rigor, ¿con quién va a compartir estas super facturas de Super CLC? No, acá tenemos a la gente de administración que están al salto. Abre la puerta porque si no, ya me lo dicen conmigo. Nada, lo vamos a compartir con los compañeros acá, no. Buenísimo. Y bueno, saludos para alguien en particular. Mira, somos un eterno agradecido de la gente, del socio, no socio, del productor, la gente de la ciudad, que siempre han estado con la cooperativa. Aprovecho para saludar también a la gente de Roque Pérez, que yo sé que llegan y ellos escuchan la radio ya también. Así que un saludo en general. Buenísimo. Ricardo, más o menos, ¿cuántos asociados tiene la cooperativa? Bueno, me sacaste apurado, pero no. Estamos en los 750, 760 socios, de los cuales, bueno, por ahí no son todos operativos, viste, pero es el número de socio. Ese es el número de socio. Buenísimo. Bueno, realmente muchas gracias. ¿Y el supermercado cómo está andando? El supermercado está andando bien. O sea, nosotros cerramos un balance en donde todas las sesiones vieron superávit. Ajá. Con todas trabajamos bien y esto venimos ya hace varios años, pues es así. Si bien se nota que por ahí las ventas no es lo que uno quisiera, pero bueno, seguimos trabajando bien. Claro. Apostamos a que haya un cambio y que repunte. Estamos esperando que despegue, ¿viste? Claro. Pero en todo, en general, no es solamente el supermercado. Uno ve que en las ferreterías también las ventas se han quedado un poco, ¿viste? Cuando uno lo ve en la ciudad, ¿viste? Lo ve en la ciudad, salir a la calle, no. Bueno, pero bueno, yo soy optimista y creo que va a haber un cambio, ¿viste? Ahí está. Vamos a mejor. Exactamente. Ricardo, muchas gracias, muy amable por este ratito. Hasta luego. Ahí estábamos con el gerente de la cooperativa agrícola de Saladillo, por supuesto, hablándole también a nuestros oyentes de Roque Pérez, que allí están presentes, con Ricardo Sabone, compartiendo estas super facturas de Super CLC, aquí en la mañana de la radio. ¿Hacemos el cierre? Llega Paul McCartney aquí en la 106 con un clásico de aquellos. Esta es música de los 80, éxito de los 80s aquí en la radio con The Man, el hombre. Estamos en las 10 y 11 con esta temperatura de 18 grados. Dale, vamos. This is the man. Este es el hombre. Paul McCartney aquí en la 106 junto a Michael Jackson. Esto es El Hombre. Las 10 y cuarto nos vamos a la pausa. Ya volvemos con muchísimo, pero muchísimo más mensajes, lo que se viene en cuanto a lo climático, Día Mundial de la Meteorología y más. Industria Dale. Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades, servicio de hidrogrúa, industria metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional. Ruta 205, kilómetro 183. O consúltenos al 02344-450-030. Conoce Punto Auto, concesionario multimarca de autos nuevos y usados. El mejor precio de contado, el mejor valor de la permuta y garantía de calidad en usados. Tomamos tu auto y te financiamos el resto hasta 48 meses con solo DNI. Ya no hay excusas. Vení y elegilo. Colectora Ruta Nacional 205, Roque Pérez. Teléfonos 2227-1552-1052 y 1561-0422. Punto Auto, un nuevo punto de partida. Darío Fresero, abogado. Accidentes de tránsito, despidos, accidentes de trabajo, reclamos ART, empleo no registrado, indemnizaciones, divorcios, sucesiones, alimentos, jubilaciones y pensiones. Oficina 9, 24 y 25, número 583, 25 de mayo. Sarmiento 3260, Saladillo. Teléfono 02345-464241 y 1565-0035. Darío Fresero, abogado. El arte tiene su espacio en Pinturería El Centenario. Barnices, pegamentos multiuso, pinturas para pizarrones, goma laca, acrílico, pincelería artística. Una amplia gama de productos para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes. Pinturería El Centenario, calle 27667, teléfono 4664-2225 de mayo. Consultas, pintureríaelcentenario@hotmail.com. También en Facebook. Jueves, viernes y sábado, 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Todo Pollo, el único. Milanesas, hamburguesas, supremas. Milanesas de soja. Todo Pollo, el único. Pedidos 02345-1568-3148. Calle 10, entre 29 y 30. Restaurante, parrilla, cafetería, La Gallareta. El punto justo entre el buen gusto, la tradición y la calidad. Consulta, hacemos tu evento, despedida o cumpleaños. Abierto de lunes a lunes todo el día. La Gallareta, un privilegio al alcance de todos. Reservas 02344-1544-1606. Super Cutralco, el nuevo super de Saladillo. Carnicería con cortes de producción propia. Productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralco, si pagas más, es porque querés. Soho Casi Rivadavia. Sábado 25 de marzo desde las 0:30, sin vueltas, en el Quincho de José Domingo. Damas sin cargo. Caballeros, 100 pesos con una consumición hasta las 2:30. El Quincho de José Domingo. Arroz Pide 3941. La música de la 106 llega a vos por gentileza del Lubricentro Sanirato. Esta es la 106, siempre una canción. seguramente va a estar en la próxima temporada de Vinyl, el que todavía no salió, pero está pronta a salir, ¿eh? De Hollis, la mujer del largo y fresco vestido negro. Qué lío se le armó a Guido Casca, en el programa, en las puertitas. No se animó a pronunciar el apellido de un chico en las puertas, que se presentan personas con apellidos raros, pero el apellido de este participante lo sorprendió. No se animó a pronunciarlo. A ver qué pasó. Pero no es la idea. ¿Por qué no? Porque me descontrolaron. Parece se armó. No, pero no lo puedo decir. No. No lo quiere decir. Escuchame una cosa. Es verdad, vos ganaste, pero te vas. No, no quiere decir el apellido, no ¿eh? Decir. ¿Qué pasó? No se va a decir el apellido. No se va a decir. ¿No? ¿Pero por qué hablaste tanto la concha con este? Este era el que vos decís. Pero todo lo que dijiste me imposibilita que se diga. El apellido ahí lo dijo. Que se diga. Porque no es. ¿Cómo? Es horario. Perdóname. No hay horario. Vos sabés que esto a las 4 de la mañana tampoco va. Claro, pero ¿y se armó la onda con él? No, a ver, escúchame. Toda esta sanata para no decirlo, así que bueno, exhibieron los documentos, andaban buscando apellidos raros. Llegó Maíz, Amor, Costilla de Cordero, un apellido, ¿no? Costilla de Cordero. Y cuando llegó el muchacho de apellido, esto es todo junto, hizo semejante lío para decir esto, Guido Casca. Todo junto, es la concha el apellido del flaco. No lo quiso. Le ganaste el programa, pero no lo voy a pronunciar, dijo. Así que, mucho menos. Este muchacho, de apellido La Concha, dijo saberlo de antemano y hizo alguna miradita cómplice. El conductor sentenció: con este apellido ya ganaste, pero no lo puedo decir. Y se despidió del segmento por lo bajo, casi sin que nadie lo advirtiera, y Guido reveló el misterio. ¿Qué apellido, flaco? Dijo. No se animaba a decirlo. Bueno, el flaco era el apellido de él. ¿Qué va a hacer? Con mucho orgullo. Se lleva el apellido de uno, La Concha, el apellido del flaco. Llegan Alok con Bruno Martin y Ziva a la 106. Dale. La chica era, bueno, pues se la agarró con el pibe, bueno, a la chica tenía ese apellido, pobre. Bueno, pero qué va a hacer, hay que llevarlo con orgullo. Cambiamos de tema, un poquito de info precisamente que tiene que ver con la actualidad. Llegó el horóscopo, así que si querés saber qué va a pasar en la jornada de hoy, mándame un mensajito. A ver, le hicieron una nota muy interesante en la agencia Telam a la directora del Servicio Meteorológico Nacional, Celeste Saulo. Algunas cosas que cuenta de lo que pasa en la Argentina. Finalmente está confirmado, ¿no? Cambio climático en la Argentina. Dijo que la reducción de los casquetes de hielo polar, ¿no?, se traduce en un incremento de aguas dulces que van a los océanos y aumentan el nivel del mar. Este proceso implica grandes cantidades de energía que se ponen a disposición de la atmósfera y alteran la circulación oceánica. Sobre el caso puntual del territorio argentino, la titular del Servicio Meteorológico evaluó que son indicadores claros el aumento de temperaturas mínimas y la frecuencia de las tormentas severas. Dijo, no es que llueve más. Atención con esto, ¿eh? Por ejemplo, en el acumulado de un mes, no es que llueve más, sino que eso, que antes llovía en los 30 días, ahora precipita de forma más concentrada en unas pocas jornadas. La directora del Servicio Meteorológico Nacional también se refirió a la postura que deben tomar las autoridades frente a este tipo de variaciones y se pronunció a favor de la generación de ciudades resilientes. En el mundo hay un fuerte impulso a tomar decisiones urbanas de una manera que atiendan a este tipo de fenómenos. El cambio climático no es quedarse mirando por la ventana. Implica mitigación y adaptación. Los gobiernos tienen la responsabilidad de tomar acciones. Eso es hablar del cambio climático. El resto es un eslogan. Así que adelantó precisamente, confirmado, cambio climático en la Argentina, con aumento de temperaturas mínimas e incremento de cantidad de tormentas severas. Interesante la nota. También se mete un poquito con la política, la directora del Servicio Meteorológico Nacional. Así que ahí está. La directora es Saulo. La vamos a compartir después en el portal de la radio, la 106.com. Aprovecho para bajar línea. Es el Día Mundial de la Meteorología hoy, también. Tiene todo que ver. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Ahí estamos, en esta mañana en vivo de la 106. Ya estás participando, Laura de Saladillo, por el sorteo de Tu Chef. También está Mirta. Acuérdate que estamos en el WhatsApp 2345-651479. No cayó muy bien, ¿no?, lo que dijo Casca. ¿Qué piden por acá? Está Daniela pidiendo Géminis. Bueno, dale, después de la pausa compartimos. Tenemos más lugarcito, ¿eh? Así que si querés pedir algún otro más, lo tenemos. La chica era el apellido. La verdad que no lo vi. Tengo el video acá, pero lo vi así a la pasada. A mí me dio a entender que no, que era el flaco, pero te agradezco la aclaración. No le pude dar mucha bolilla. Ahí estamos. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Después te voy a contar algo desopilante que también está sucediendo en el exterior, en Pekín. ¿Te quedaste sin papel en el baño de Pekín? El precio no es económico, no es billete. No. Cuando te enteres que qué tenés que hacer en Pekín, en este baño del Templo del Cielo en Pekín, para que te den papel higiénico, si te lo olvidaste, no lo vas a poder creer. Pausa chiquita y volvemos con más. Estamos en las 10:30. Mirá, ahí está el top. Volvemos, dale. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil. Atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo. Cabral y Las Vías, teléfono 450184. Atención, General Alvear, Roque Pérez, Las Flores, 25 de mayo, Ristra y Pedernales. ¿Qué están esperando para vivir la experiencia Claro? Los espera en su nuevo local, ubicado en Belgrano 3119, frente a la plaza principal de Saladillo, con más smartphones liberados, más música, más planes, más internet, más financiación. Nuestro celular, 2345-4381.

Baila Nena con Marama. Esto se llama Pasarla Bien. Estamos en las 10:37. Bueno, a ver, tengo pedidos. Sandrita de Lobos que pide Aries. Por aquí piden Leo. ¿Qué más? Géminis. Bueno, ahí vamos con Aries. ¿Qué le depara a Aries hoy el día? Necesitas tener todo en orden en tu vida, Aries, pero alguien te va a demostrar que a veces es necesario no ser demasiado estructurado. Si sentís que tu relación no va ni para atrás ni para adelante, lo mejor es que se sinceren y que decidan qué camino tomar. No seas tan posesivo con los seres queridos, deja que se muevan con libertad y no te entrometas en los asuntos. Viví, dejar vivir. Bueno, vamos con Leo. No podrás evitar, leonino, verte arrastrado a participar en ciertos acontecimientos que te van a poner al borde del ataque de nervios. Procura no iniciar ningún tipo de aproximación o intento de conquista durante la jornada de hoy, Leo, bajo ninguna circunstancia. Asegúrate de buscar tu propio camino en la vida. No dependas de las palabras de aprobación de aquellas personas que te rodean. ¿Qué más tenía pedido tempranito? Daniela lo escribió, lo pidió. Géminis, a ver, ¿a dónde lo tengo? Géminis, debe estar por acá, acá. Vivirás horas de alta tensión debido a fuertes altercados con amigos cercanos. No dejes que esto te deprima en demasía. Las continuas peleas están comenzando a ser cada vez más notable el distanciamiento de la pareja. Busca cambiar la rutina, manéjate con mayor cuidado a la hora de realizar ciertos comentarios sobre información clave para tus proyectos. Para poder superar la situación actual de la pareja, alguno de los dos deberá ceder terreno. De otra manera, esto va a ser crónico. ¿Qué más nos piden por acá? Nati pidió Piscis. Hoy es un buen día para todo lo relacionado con la salud. Realizate un chequeo. Empezá una dieta o inscribite en el gimnasio. No dejes que nadie se entrometa en tu relación de pareja. Solo ustedes dos saben cuál es la mejor fórmula para estar juntos. Los asuntos familiares, dirímelos en el terreno familiar, y los laborales, dejaros para el trabajo. No mezcles porque terminarás mal. Bueno, ahí está. El resto va a estar todo en el portal de la radio, la106.com. ¡Qué lindo esto! ¿Cuánto hacía que no lo escuchaba? Un clásico impresionante de Raúl Porchetto de los 80. Música nacional, ¿eh? En aquella época escuchábamos a este Raúl Porchetto, que supo tocar en algún momento aquí en el Teatro Español de la ciudad de Saladillo. Esto es La Llama de Tu Amor, un clásico, claro, de Raúl Porchetto. No sé si te lo acordás. A ver, dale. Thank you. Me encanta. Bajo este cielo gris, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, con Raúl Porchetto y La Llama de Tu Amor. Vamos a ver si le podemos dar una mano a alguien que busca trabajo, porque necesitan sembrador. Así que si sabes y tenés este oficio, pegate una vuelta por YPF Cutralco y ahí hablas con Mariano. Sembrador necesitan. Pégate una vuelta en el horario comercial por allí, por YPF Cutralco. Nos estamos haciendo una pausa muy chiquitita. Acordate que estás participando en esta mañana con Tu Quiero, Tu Chef, para llevarte una pizza. Gentileza de Tu Chef, que no es máster, aquí en la 106. Y si entras al Facebook de la radio, te vas a encontrar con la foto espectacular de este set para asador que estamos regalando aquí en la radio, gentileza de Freno Frocham. Así que pegate una vuelta por allí por el Face. ¿Y qué tenés que hacer para participar? Simple y sencillamente, si todavía no le diste me gusta a la página de Facebook de la 106, le das me gusta, le pones ver todas las publicaciones, te vas a la entrada y la compartís en tu muro, así de fácil. Simplemente haciendo eso, ya estás participando del sorteo que vamos a hacer 11:30 de la mañana. ¿Y quién te dice no puedas estrenarlo precisamente este fin de semana? Si te lo ganas ahora y tenés ganas, a la tarde, creo que está abierto. Sí, está abierto, Freno Frocham. Te pegas una vuelta por allí y lo retirás. ¿Qué dicen por acá? Carlos, vi un informe donde en la Antártida se habían registrado 17 grados y medio, lo cual es inusual, dice Patricia de 25. Ah, tremendo. Nos vamos a una pausa chiquitita. Estamos volviendo con más. Hoy es jueves, casi previa de fin de previa en realidad de fin de semana largo. Quiero dejar a tu criterio el humor. O sea, ¿qué ponemos? Luis Landricina, tenemos a el Flaco Pailos, está también el resto del staff, el Negro también llegó. Bueno, en fin, tenemos varios humoristas. Los dos más pedidos son siempre el Flaco Pailos y Luis Landricina. También está Cacho Garay. Está todo preparado para que vos elijas. Así que me voy a usar la frase de Karina Jelinek. Lo dejo a tu criterio. Mandás un WhatsApp o un mensajito y hoy el humor lo elegís vos. Así que acordate, ¿qué ponemos en el humor? Landricina, Flaco Pailos, Cacho Garay, Gato Peter también está en la selección. Así que nada, elegí. Pausa chiquita, 10:45, volvemos con más, dale. Presentó Muebles Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Muebles Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Marzo es el mes del kiwi. Productores de Saladillo con venta directa por mayor y menor. Declarado de interés municipal. Puntos de venta. Ruta 205 y Frocham. Lunes a domingos de 8 a 19. Plaza principal. Lunes a sábados de 8 a 19. Placita de la estación. Sábado 11, 18 y 25 de marzo de 8 a 19. Marzo es el mes del kiwi. Tu fiesta es la mejor con artículos de la Casa del Cotillón. Repostería con las últimas novedades. Cotillón luminoso, souvenirs de todo tipo, descartables. Y también financiamos tu fiesta. Tenemos el mejor asesoramiento, confiabilidad y experiencia. Garantizado, excelente calidad y los mejores precios. La Casa del Cotillón, siempre cumplimos. Calle 26, entre 9 y 10. Número 890. WhatsApp 2345-56-1324. Facebook, La Casa del Cotillón, María Cecilia Singolani.

la mayor calidad en frutas y verduras. Rivadavia 2967, entre Sojo y Roca, en el centro de la ciudad de Saladillo. WhatsApp 2345-446080. La 10:57, bueno, estamos haciendo el conteo de votos para el humor, Va parejito, parejito el flaco Pailos con el gato Pester. No, es tremendo. Lo vamos a tener que resolver mientras va la tanda, porque pegadito a la tanda va a ir el humor. Así que nos piden el gato Pester. No, es tremendo. Va ganando el gato Pester. Ahora sí, ahora apenas. Parejito, cabeza a cabeza. Bueno, lo resolveremos en la pausa. A ver quién sale al aire. La Andricina prácticamente quedó descartado para esta previa de este fin de largo. A ver cómo está el tiempo en este momento aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. La temperatura ya es de 19 grados. La humedad en este momento 98%. Estamos esperando que la temperatura llegue hasta los 26 grados con una mínima de 16. Probablemente la sensación térmica va a estar rondando los 28 grados. Esta tarde la temperatura va a estar allí cerquita, de los 26, con un 40% de probabilidad de precipitaciones para la tarde de hoy. Esas cositas rápidas, fugaces que están pasando ahora, bueno, eso probablemente puede llegar a pasar. Hay un 40% de probabilidad de que suceda. Nos vamos a la pausa. Bueno, si tenés ganas de torcer un poco el resultado de la votación que va cabeza a cabeza entre el flaco Pailos y el gato Pester, manda un mensajito por WhatsApp o por SMS o en el Face de la 106 para que puedas torcer un poco esta votación que va tan pareja. Ahora, hasta ahora como va a haber que poner uno de cada uno, pero no sé si tenemos tiempo. Ojalá lo podamos definir con tu voto. Estamos a segundos nada más del top de las 11 de la mañana, bajo este cielo cubierto, en este 23 de marzo del 2017, previo a la vigilia del Día por la Memoria, que va a ser mañana. ¡Vamos! ¿Pensás en internet? ¿Querés?